Capítulo 10 de El jugador, de Fiódor Dostoyevsky. Traducido por Alfonso Nadal. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 10. En las estaciones termales, y en general en toda Europa, los gerentes y oberkellners de un hotel no se guían tanto por los deseos de sus huéspedes como por la opinión que de estos se forman ellos para elegirles una habitación. Y hay que añadir que raras veces se equivocan. Por razones que no me explico, asignaron a la abuela una serie de habitaciones que excedían de lo ordinario. 4 piezas magníficamente amuebladas, con cuarto de baño, cuartos para los criados y una habitación especial para la señora de compañía. Una grande duchesse había ocupado la semana anterior las mismas habitaciones, hecho de que se informó enseguida a la recién llegada para que apreciase el valor de las mismas, mientras era conducida de una a otra pieza que examinaba atenta y severamente. El oberkellner, un anciano de cabeza calva, la siguió con aire de respeto durante esta primera inspección. No sé por quién tomaban a la abuela, mas, a juzgar por las apariencias, veían en ella una señora de mucha importancia y, sobre todo, de una gran opulencia. Por eso la inscribieron sin titubeos en el libro de registro. Madame la Générale, Princesse de Tarasevichies, aunque la abuela no fuese princesa. ¿Acaso los criados, el coche especial en que había viajado, el extraordinario equipaje que traía, creáronle el prestigio de su grandeza, y se lo consolidó su sillón de inválida, su voz bronca, sus raras preguntas hechas en un tono desenvuelto que no admitía el menor asomo de contradicción, y su misma figura, tiesa, viva, imperiosa? Pasando por las habitaciones, mandaba parar el sillón de vez en cuando para dirigir la pregunta más inesperada al oberkellner, que aunque sonreía respetuosamente, empezaba a sentirse nervioso. La abuela le hablaba en un francés tan malo que me veo precisado a traducirlo casi siempre. Las respuestas del oberkellner no siempre la complacían, y ella no ocultaba su disgusto. Es que lo preguntaba todo de la manera más desconcertante, parándose de pronto, por ejemplo, ante un cuadro, una mala copia de algún asunto mitológico, preguntaba: «¿De quién es ese retrato?». Y el oberkellner contestaba que sin ninguna duda de alguna condesa. «¿Cómo es que no lo sabe usted? ¿Vive usted aquí y no lo sabe? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué es vizca?». El pobre hombre no atinaba a dar respuesta satisfactoria y perdía la cabeza. «¡Qué zoquete!», comentaba la tullida en ruso. La empujaron adelante, y la misma escena se repitió con una estatuilla de Dresde que la abuela contempló un rato y luego mandó quitarla sin que nadie sepa por qué. Por fin, fastidió al oberkellner con preguntas sobre el precio de las alfombras de su dormitorio y el lugar en que se fabricaban. El hombre le prometió informarse. «¡Qué asnos!», gruñó la abuela, y fijó toda su atención en la cama. «¡El dosel es lujosísimo! ¡Destapad el lecho!». Levantaron un poco las sábanas. «¡Más, más! ¡Destapadlo todo! ¡Fuera las almohadas! ¡Las almohadas! ¡Levantad los colchones!». Todo tuvieron que levantarlo y ella lo iba examinando atentamente. «¡Es una gran cosa que no haya chinches! ¡Quitad la ropa blanca y volvedla a hacer con mis sábanas y mis fundas! ¡Pero todo esto es demasiado espléndido! ¡Estas habitaciones no son para una vieja como yo! ¡Yo sola, aquí, me moriría de tristeza! ¡Alexey Ivanovich, quiero que vengas a verme con mucha frecuencia cuando te lo permitan tus lecciones a los niños!». «Desde ayer», contesté, «ya no estoy al servicio del general y vivo en el hotel con entera independencia». «¿Qué ha pasado?». Un alemán de elevada alcurnia, un varón y su señora, llegaron el otro día de Berlín. Ayer les dirigí la palabra en alemán sin cuidarme para nada del acento berlinés. «Bueno, ¿y qué?». «Pues que el varón lo juzgó una impertinencia y se quejó al general. Este, como consecuencia, me despidió». «¿Pero es que injuriaste al varón o qué? Y luego, aunque lo hubieras injurado». «No, no, al contrario. El varón fue quien me amenazó, levantando el bastón». «¿Y tú, alma de cántaro, permites que traten así al maestro de tus hijos?», dijo la anciana, dirigiéndose al general. «¿Y lo has despedido?». ¿Imbéciles? Veo que todos estáis hechos unos imbéciles. No se incomode, tía, dijo el general con una sombra de afable familiaridad. Yo me basto para arreglar mis asuntos. Además, Alexei Ivanovich no le ha contado con exactitud lo sucedido. ¿Y tú has tolerado eso? Me preguntó. Yo quería provocar al barón a un duelo, contesté con tan mala modestia como aplomo, pero el general se opuso. ¿Por qué te opusiste? Reprendió vuelta al general. ¡Ah! Y ya puede usted retirarse, buen hombre. Venga cuando se le llame, añadió dirigiéndose al Oberkellner. No me hacen falta sus bostezos. No puedo soportar a esta gentuza de Nuremberg. El hombre se inclinó y salió sin oír los cumplidos que la abuela le dirigía. Por Dios, tía, un duelo no era del caso. ¿Por qué no era del caso? ¿No son todos los hombres unos gallos? Pues déjalos que riñan. Sois un atajo de cobardes. ¿No sabéis salir en defensa de vuestro país? Venga, arriba, Potapich. Búscame dos mozos de cordel que estén a mi disposición. Contrátalos. No quiero más que dos. Solo han de subirme y bajarme por la escalera y empujar mi sillón por las aceras. Explícales bien las condiciones y págales por adelantado. Así me tendrán más respeto. Y tú estarás siempre a mi lado. Ah, y tú, Alexei Ivanovich, indícame al barón cuando salgamos. Que quiero ver a ese bombarón. Bueno, ¿dónde está la ruleta? Le expliqué que las mesas de juego estaban en las salas del casino. Entonces se puso a preguntar si eran muchas, si había muchos jugadores, si jugaban durante todo el día y cómo era el juego. Acabé por decirle que lo mejor sería que lo viese con sus propios ojos, porque era muy difícil describirlo. Pues entonces vamos allá enseguida. ¡Anda adelante, Alexei Ivanovich! Pero tía, ¿no quiere usted descansar antes de las fatigas del viaje? Preguntó con ansiedad el general. Estaba aturdido y en todas las miradas se leía el embarazo de la situación. Todos temían arriesgarse a una humillación acompañando a la abuela al casino, donde podía cometer alguna extravagancia. Pero al propio tiempo, todos propusieron acompañarla. ¿Por qué he de descansar? ¡No estoy cansada! Hace 3 días que no me muevo de la silla. Luego iremos a ver las fuentes y las aguas medicinales. ¿Dónde están? Y después iremos a ver... ¿Qué me has dicho, Praskovia? El Picacho, ¿verdad? Sí, abuela. Pues el Picacho, si hay un Picacho. ¿Y qué más hay que ver? Hay muchas cosas interesantes, abuela, dijo Paulina en un esfuerzo. ¿Cómo no las has visto, Marfa? ¿Vendrás también conmigo? Gritó a su doncella. ¿Por qué ha de venir? Protestó muy inquieto el general. Aunque, después de todo, poco importa. Y aún dudo que dejen entrar a Potapich en el casino. ¡Qué tontería! ¿He de dejarla fuera porque es una criada? Tan persona es como nosotros. Estaría bien después de una semana de viajar juntas. También a ella le gusta mirar las cosas. ¿Con quién podrá ir sino conmigo, cuando sola no se atrevería ni a sacar la nariz a la calle? Pero, abuela... ¿Te da vergüenza venir conmigo? Pues quédate en casa, que no te necesito. ¡Vaya un general! También yo soy una generala. Además, ¿por qué habéis de seguirme? Me basta con Alexei Ivanovich para verlo todo. Pero de crío insistió en que la acompañáramos y se deshizo en dulces frases y cortesías sobre el placer que ello había de proporcionarnos. Todos nos pusimos en marcha. «Elle est tombée en enfance», repetía de crío a oídos del general. «Seul, elle fera des bêtises». Nada más oí, pero le adivinaba algún designio y evidentemente había recobrado esperanzas. Distaba el casino como 1/2 milla y estaba separado del hotel por una avenida de castaños y una gran plaza. El general se tranquilizó viendo que la comitiva, aunque resultaba algo excéntrica, inspiraba interés y respeto. El hecho de que una persona inválida, que no puede andar, se haga conducir hacia el casino, nada tenía de particular. Pero el casino era lo que daba miedo al general. ¿Qué diablos se le había perdido en las salas de juego a una anciana y baldada por añaduría? Paulina y Mademoiselle Blanche caminaban cada una a un lado del sillón. La francesa reía y bromeaba, modesta y cortésmente con la abuela, que acabó por dirigirle palabras de aprobación. Paulina, por su parte, se veía obligada a responder a las incesantes preguntas de la anciana. ¿Quién es ese que pasa? ¿Quién es esa señora que va en coche? ¿Es muy grande la ciudad? ¿Es muy grande este jardín? ¿Qué árboles son estos? ¿Cómo se llama esa montaña? ¿Vuelan águilas por aquí? ¿Qué tejado tan ridículo es ese? Mr. Astley, que caminaba a mi lado, me anunció que sucedería algo grande aquella mañana. Potapitch y Marfa iban detrás del sillón. Potapitch de frac y corbata blanca y con un gorro en la cabeza. Y Marfa, una sirvienta colorada de 40 años que empezaba a encanecer, con cofia, vestido de algodón y ruidosos zapatos de piel de cabra. La abuela se volvía con frecuencia para advertirles algo. De Grieux hablaba con animación, tranquilizando, sin duda, al general o dándole algún consejo. Pero la abuela había pronunciado la frase fatal. ¡No te daré dinero! Quizá tal afirmación se le hacía increíble a De Grieux, pero el general conocía a su tía. Noté que aquel y la francesa cambiaban miradas. Vi al otro extremo de la avenida al príncipe y al alemán, que venían paseando muy lejos de nosotros. Nuestra entrada en el casino fue triunfal. Como en el hotel, porteros y encargados compitieron en amabilidad sin dejar de mirarnos como a objetos curiosos. La abuela empezó a ordenar a voz en grito que la paseáramos por todas las salas. Algunas de estas causáronle admiración, otras la dejaron fría. Y en todas partes hacía mil preguntas. Por fin llegamos a la de juego. Los lacayos, que estaban de centinelas en la puerta, las abrieron de par en par impresionados ante el cortejo. La llegada de la abuela a la ruleta produjo en el público enorme sensación. Tanto en las mesas de la ruleta como en el fondo de la sala, donde estaba la mesa de 30 y 40, se agrupaban los jugadores en números de 150 o 200. Los que habían logrado ocupar un puesto en torno a la mesa lo defendían a todo trance, sin cederlo a otro hasta que perdían, porque no se permitía estar junto a la mesa como simple espectador. Aunque la mesa estaba rodeada de sillas, pocos las ocupaban, especialmente cuando eran muy numerosos los jugadores, porque de pie no solo podían apiñarse mejor, sino que resultaba más cómodo para alargar el brazo y poner la apuesta. La segunda y tercera fila se apretujaban sobre la primera, en espera de turno. Pero algunos brazos impacientes se abrían paso por encima de la primera para apostar y no perder tiempo, y no era raro ver a los jugadores de la tercera fila estirándose para llegar a colocar sus posturas. De modo que cada 3x4 se armaba un escándalo en una u otra mesa, discutiendo la propiedad de las apuestas. En el casino hay un bien montado servicio de policía. Claro que no pueden evitarse las aglomeraciones y los dueños están encantados de que se llenen las salas, porque salen ganando. Pero en cada mesa hay 8 croupiers que ejercen una estrecha vigilancia. Cuentan el número de jugadores y procuran fijarse para señalarlos cuando surgen disputas. Solo en caso extremo llaman a la policía, que calma los ánimos al momento. Entre los jugadores siempre hay agentes de la secreta que vigilan de un modo especial los rateros y carteristas de profesión, que abundan en las mesas de juego, como lugar apropiado para ejercitar su habilidad. Porque es lo cierto que dondequiera el ladrón se proponga limpiar un bolsillo o romper una cerradura, puede acabar de un modo lamentable su empresa. Mientras que en este caso, solo tiene que dirigirse a la mesa, ponerse a jugar y, de pronto, pública y descaradamente, coger las ganancias de otro y metérselas en el bolsillo. Si se origina una disputa, el tramposo vocifera que la postura era suya, y si la trampa se hizo con habilidad y los testigos dudan, el ladrón siempre se llevará la suma, si no es muy crecida, por supuesto, pues en tal caso merece siempre la atención de algún croupier o algún jugador. Pero si la cantidad no es muy grande, el mismo dueño renuncia a discutir y hasta se marcha para evitar el escándalo. Pero cuando descubren a un ladrón, lo arrojan de la sala llenándole de injurias. La abuela miraba todo aquello a cierta distancia, con salvaje curiosidad. Le causó un verdadero regocijo ver cómo expulsaban a un ladrón. La mesa del 30 y 40 no le interesó mucho. Le gustó más la ruleta por el rodar de la bola. Expresó su deseo de ver el juego más de cerca y no sé cómo fue, pero el caso es que los empleados y otras personas solícitas, en su mayoría polacos, desplumados, que ofrecen sus servicios a los que están de suerte y a todos los extranjeros, le hicieron enseguida puesto en medio del apretado corro, junto al croupier principal, y arrastraron hasta la mesa el sillón. Muchas personas que presenciaban el juego sin apostar, casi todos los ingleses con sus familias, se aglomeraron junto a la mesa para contemplar por encima de los jugadores a la abuela, sobre la cual convergieron numerosos impertinentes. La expectación de los croupiers se manifestó al momento, porque una persona tan extravagante prometía algo extraordinario. No todos los días podía verse a una sesentona abaldada que se hiciese conducir a la mesa de juego. Yo me abrí paso como pude y me quedé al lado de la abuela. Potapitch y Marfa quedaron alejados entre el público y el general, Paulina, de Grieux y Blanca se colocaron entre los espectadores. Lo primero que hizo la abuela fue mirar detenidamente a los que jugaban y enseguida, a media voz, se puso a preguntarme, nerviosa, rápida, ¿quién era aquel hombre? ¿Quién aquella mujer? Le interesó sobre todo un joven que, en un extremo de la mesa, jugaba grandes cantidades y, según se murmuraba, llevaba ya ganados 40.000 francos, amontonados ante él en monedas de oro y billetes. Estaba pálido, sus ojos centelleaban, temblábanle las manos. Apostaba sin contar, a manos llenas, y seguía ganando siempre y amontonando el dinero. Los empleados se le colgaban, deshaciéndose en atenciones, acercándole una silla, ensanchando su puesto para que estuviera más cómodo y no le estorbase la gente. Todo en espera de una buena propina. Algunos jugadores afortunados, sin pararse a contar en su alegría, apartan un puñado de monedas para los subalternos del casino. Un polaco se había instalado ya junto a él, y con mucho respeto y gran insistencia le hablaban al oído, diciéndole probablemente a dónde debía tirar, aconsejándole y dirigiendo su juego. También con la esperanza de una recompensa. Pero el joven apenas le dirigía la vista. Apuntaba a ciegas y ganaba. Seguramente no sabía lo que hacía. La abuela lo estuvo observando durante unos minutos. ¡Dile! Me ordenó de pronto, muy agitada y dándome un empujón. ¡Dile que no juegue más! ¡Que recoja su dinero y se marche! ¡Va a perderlo todo enseguida! ¡Va a perderlo todo! Insistía, casi sin aliento de tan agitada. ¿Dónde está Potapitch? ¡Envíale a Potapitch! ¡Vamos, díselo, díselo! Continuó empujándome. ¿Dónde está Popachi? ¡Sorté, sorté! Empezó a gritar dirigiéndose al joven. Me incliné para decirle que no debía gritar. Así que hasta se prohibía hablar fuerte, porque estorbaba para contar y que nos iban a echar de allí. ¡Qué lástima! ¡Ese joven ha perdido! ¡Él tiene la culpa! ¡No puedo ni mirarlo! ¡Me alteran los nervios! ¡Qué necio! Y volvió la cara a otro lado. A la izquierda, del lado opuesto, llamaba la atención entre los jugadores una dama joven acompañada de un enano, que no sé si sería un pariente o se hacía acompañar de él con el único fin de producir efecto. Ya me había fijado antes en la señora. Cada día se sentaba a la ruleta a la una y se levantaba a las dos. Nunca jugaba más de una hora. Como era tan asidua, enseguida le acercaban una silla. Sacaba de su bolsillo unas monedas de oro y algún billete de 1.000 francos y se ponía a jugar tranquila, fría, prudente, apostando con lápiz en un pedazo de papel los números que salían y procurando jugar según un sistema de probabilidades. Apostaba sumas considerables y cada día ganaba de 1.000 a 3.000 francos. Nunca pasaba de esa cantidad. Se retiraba enseguida. La abuela estuvo observándole largo rato. ¡Ah! ¡Esa no perderá! ¡Esa de ahí no perderá! ¿Qué clase de mujer es? ¿No la conoces? ¿Quién es? Una francesa de cierta posición debe ser, contesté yo por lo bajo. ¡Ah, bien! Se conoce el pájaro por su vuelo. Ya se ve que tiene las uñas afiladas. Explícame ahora la marcha del juego y el modo de apuntar. Le di las más claras explicaciones sobre las numerosas convicciones de rouge et noir, pair et impair, manque et passe, y sobre la rara ordenación del sistema de cifras. La abuela me escuchaba atentamente, reflexionaba, me hacía preguntas y se penetraba de mis enseñanzas poniéndome ejemplos como prueba de que me había entendido. ¿Qué es eso de cero? ¿Has oído que el croupier de pelo crespo, el principal, acaba de anunciar el cero? ¿Y por qué barre todo lo que hay en mesa? Se ha llevado un montón de dinero. ¿Qué significa eso? El cero, abuela, quiere decir que la banca ha ganado. Si la bolita cae en el cero, todo lo que había en la mesa queda de la banca. Es cierto que puede usted salvar lo apostado, pero la banca no paga nada. ¡No digas eso! ¿De modo que no gano nada? Nada, abuela. Pero si hubiese apostado al cero, ganaría 35 veces su postura. ¿Qué me dices? ¿35 veces? ¿Y ocurre eso con frecuencia? ¿Por qué no apuestan al cero los tontos? Porque tienen 36 probabilidades contra una. ¡Qué tontería, Potapich! ¡Potapich! Aunque, calla, llevo dinero encima. Sacó del bolsillo un monedero también repleto y tomó un Federico de oro. ¡Toma! ¡Ponlo enseguida al cero! El cero acaba de salir, abuela, y tardará mucho en volver a tocar. Perdería usted un dineral. Aguarde un poco al menos. ¡Qué necedades! ¡Ponlo, te digo! Como usted quiera, pero a lo mejor no sale hasta la noche y puede perder miles. No sería la primera vez. ¡Sandeces, sandeces! Si tienes miedo al lobo, no vayas al bosque. ¿Qué? ¿He perdido? ¡Pon otro! Se perdió otra moneda de oro. Se puso una tercera. La abuela no podía sosegarse. Con ojos febriles seguía los movimientos de la bolita que saltaba sobre las ranuras de la rueda. Perdió también. La abuela estaba fuera de sí. Se le hacía imposible permanecer quieta en su sillón. Y aunque dio un puñetazo sobre la mesa cuando el croupier gritó ¡36! En vez de cero, que ella esperaba. ¡Ya ves tú! Dijo montando en ira. ¿Es que no va a salir pronto ese maldito cero? Tan cierto como que aún respiro. Me quedaré aquí hasta que salga. Ese malvado croupier del pelo crespo tiene la culpa. Él es quien no lo deja salir. Alexei Ivanovich, pon inmediatamente 2 monedas de oro, pero pon tantos como tengas. Si sale el cerco, no cojas nada. Abuela. ¡Pon, pon! ¡No es tu dinero! Puse 2 Federicos. La bola rodó largo rato hasta que empezó a saltar por los rayos. La abuela estaba fascinada, estrujándome los dedos, y de pronto... ¡Cero! Grita el croupier. ¡Ves tú! ¡Ves tú! Dijo la abuela volviéndose a mí, radiante de triunfo. ¡Ya te lo decía! Dios mismo me inspiró la idea de poner esas 2 monedas. ¿Cuánto he ganado? ¿Por qué no me dan el dinero? ¡Potapich! ¡Marfa! ¿Dónde están? ¿Dónde se han metido nuestra gente? ¡Potapich! ¡Potapich! Luego, abuela, le murmuré, Potapich está en la puerta, que no la habrán dejado bajar. Mire, abuela, ya le pagan. Coja el dinero. Echaron a la anciana un rollo de billetes por valor de 50 federicos y le empujaron 20 monedas de oro. Lo recogí todo y se lo entregué a la dueña. Faites le jeu, monsieur. Faites le jeu, monsieur. Rien ne va plus. Voceaba el croupier, invitando a hacer juego y presto a disparar a bola. ¡Dios mío! ¡Ya no hay tiempo! ¡Va a rodar la ruleta! ¡Pon, pon! Me instó la abuela en su gran aturdimiento. ¡No pierdas tiempo! ¡Date prisa! Sin saber lo que hacía, me empujaba con toda su fuerza. ¿A dónde he de poner, abuela? ¡Al cero! ¡Al cero! ¡Otra vez al cero! ¡Pon lo que se pueda! ¿Cuánto hemos ganado? 70 federicos de oro. ¿Para qué los queremos? ¡Pon 20 federicos de una vez! Mire lo que hace, abuela. El cero no suele volver a salir en 200 jugadas. Le aseguro que puede perder toda su fortuna. ¡Tonterías! ¡Tonterías! ¡Estás de broma! ¡Si sabré yo lo que hago! ¡Pon y calla! Temblaba toda de agitación. Pero el reglamento no permite poner al cero más que 12 rublos, abuela. Ya los he puesto. ¿No lo permite o me engañas? ¡Monsieur! ¡Monsieur! Gritó dando un codazo al croupier que tenía a su izquierda y que era el que hacía girar la ruleta. ¿También cero? ¡Deux! ¡Deux! Interpreté la pregunta en francés. Oui, madame, confirmó el croupier cortésmente, ya que las ganancias no pueden exceder por cada postura de 4000 florines, según dispone el reglamento. Está bien, si no hay más remedio, pon 12. Le jeu est fait, advirtió el croupier. Rodó la bola y se paró en el 30. Había perdido. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pon otra vez! Gritó la abuela. Ya no me resistí más. Encogiéndome de hombros, puse otros 12 Federicos. La bola corrió largo rato. La abuela temblaba con los ojos puestos en la bola. ¿Podía imaginarse siquiera que saldría al cero? Su cara se alumbraba del firme convencimiento de ganar. Se le veía esperanza sin ninguna duda que la bolita pararía en el cero. Y paró. ¡Cero! Gritó el croupier. ¿Qué me dices? Se volvió a gritarme la abuela con indescriptible expresión de triunfo. Yo mismo, en aquel momento, me sentía un jugador. Brazos y piernas me temblaban. Me rodaba la cabeza. Era una suerte extraordinaria que saliera 3 veces el cero en el transcurso de 12 jugadas. Mas no había por qué admirarse. 2 días antes había visto salir el cero 3 veces seguidas, y un jugador que había estado anotando los números salidos advirtió en voz alta que el día anterior solo se cantó el cero 1 sola vez en las 24 horas. Se contaron las ganancias con especial atención y respeto, y la abuela recibió 420 federicos de oro, es decir, 4.000 florines y 70 federicos. Le dieron 20 federicos en oro y el resto en billetes de banco. Esta vez, la abuela no llamó a Potapitch. Tenía otras preocupaciones. Ya no hablaba ni se la veía temblar. Diríase que temblaba por dentro y que estaba abstraída por completo en alguna consideración de importancia. «Alexey Ivanovich, ¿verdad que ha dicho que podían ponerse 4.000 florines de una vez? ¡Pues ponlos! ¡Pon los 4.000 en el rojo!» ordenó. Era inútil la protesta. La bola comenzó a rodar. «¡Rouge!» anunció el croupier. Había ganado otros 4.000 florines, haciendo un total de 8.000. «¡Dame 4.000 y pon en el rojo otros 4.000!» ordenó la abuela. Puse 4.000 florines. «¡Rouge!» gritó de nuevo el croupier. «¡12.000 en total! ¡Dámelo todo! El oro ponlo en el bolso y si se para el papel. ¡Ya basta! ¡A casa! ¡Aparta mi sillón!» Fin del capítulo 10.